muchas gracias por esta posibilidad de contar y de comunicar, digamos, a los vecinos de la provincia de Osorno, en este periodo que estamos cumpliendo el tercer año, digamos, de gobierno de la presidenta Bachelet. Estamos iniciando el cuarto año. Algunos, haciendo un resumen, pequeño resumen, digamos, de los avances que hemos tenido en salud en la provincia en este periodo. El trabajo ha sido intenso, aparte de lo que es conocido por la comunidad respecto del trabajo en participación e interculturalidad. Yo creo que es importante también mencionar los avances que se han tenido en recursos humanos médicos, en especialistas, en servicios que se han instalado, digamos, en nuestra provincia y en particular en Osorno, y además, de alguna forma también hacer un recuento un poco de los proyectos de infraestructura que se han ido realizando. Todo esto contenido además en el programa de gobierno, específicamente en salud. Así que se ha comprometido, por ejemplo, se comprometió por parte de la presidenta el poder mejorar las condiciones y aumentar la cantidad de horas médicas en atención primaria, básicamente. En atención primaria debemos recordar de que las horas médicas dependen tanto de los médicos EDS o los médicos generales de zona, como también por los médicos contratados por los municipios. Y es así que desde el año 2014 en adelante, en la provincia de Osorno, en particular, ¿cierto?, hemos aumentado, o ha habido una expansión de médicos generales de zona de 27 cargos, digamos, del año 2014, 2015 y el año 2016, incluyendo 6 nuevos cargos que se integran, digamos, el año 2017. De igual manera, con la idea de poder generar también mayor resolutividad en consultas especialistas, durante los 4 años que llevamos, vale decir, el año 2014, el año 2015, el año 2016, el año 2017, se han integrado a la red asistencial de Osorno a un número de 53 especialistas que se estaban formando, que evidentemente tuvieron su periodo de formación años previos, digamos, el año 2017 recién, y se están integrando parte de los colegas, ¿cierto?, que partieron su formación en 2014, por lo tanto los que se integraron el año pasado y habían partido el año 2013 su formación. Pero son 53 especialistas que ya este año van a estar trabajando, digamos, los 14 que se integran, digamos, este año, pero ya hay más de 40 especialistas que se han ido integrando a la red asistencial. Y en el mismo periodo, preocupados, digamos, de la constante, ¿cierto?, formación de los colegas especialistas, debemos decir de que este año 2017 vamos a completar. Aparte de estos colegas que ya se han integrado, que son especialistas de la asistencial, se están formando 64 colegas más en especialidades y subespecialidades, vamos a decir, algunos internistas, cardiólogos, nefrólogos, en fin, de las distintas especialidades de la medicina, ¿cierto? Cirugía, anestesia, imagenología, anatomía patológica, pediatría, neonato, en fin. Y esto es bastante importante, creo yo. Ahora, junto con los médicos EDS, también durante el primer año se han mejorado las condiciones laborales y las condiciones salariales de los médicos en forma notable, así como el año 2014, debemos recordar de que un fortalecimiento específicamente de la beca de medicina familiar y de la especialidad de medicina familiar, reconociéndolos como especialistas en su trabajo de atención primaria, un trabajo que además ya venía desarrollándose muy fuertemente en Osorno en particular. Así es que desde el punto de vista del recurso humano, la promesa, digamos, de integrar y de expandir el ciclo, debemos recordar de que la presidenta, la promesa que planteó a nivel nacional fue aumentar en cupos, digamos, de EDS o de médicos generales de zona en 1000 durante los 4 años, y eso se está cumpliendo en este periodo. Y además se planteó también de que debía haber una expansión de los cupos de formación. Eso significó que los centros universitarios debieron hacer un esfuerzo para expandir sus cupos de formación, y eso también se ha ido logrando, ¿cierto?, a través de un esfuerzo que se ha hecho entre el ministerio y los centros formadores de las universidades. El compromiso era de 4.000 especialistas en formación durante este periodo de gobierno, y eso también se está cumpliendo. Creo que es importante, son buenas noticias. En total, en definitiva, en especialistas y se están integrando, se van a integrar, digamos, de aquí al año 2019, probablemente, ¿cierto? En un total de más de 100 especialistas, digamos, ¿cierto? Los 54 y ya se están integrando este año, más los 64 que ya están en formación, además. Así que yo creo que esas son buenas noticias, digamos, para la red asistencial y para las personas que han visto sus temas a veces demorados justamente porque no tienen consulta o adecuada, digamos, para las especialidades. Por otro lado, debo recordar también de que el manejo de las garantías GES y las listas de espera igual ha tenido un avance importante en este periodo, básicamente. Si bien es cierto, aumentar la cantidad de generales también aumenta la derivación y aumenta la resolutividad, el número total de las listas se mantiene estable, pero hemos disminuido la antigüedad notablemente, ¿no? Y así que prácticamente nosotros no tenemos consultas de especialidad que daten de más de un año. Hay que recordar que al principio teníamos el 50% de la lista del año 2014, estaba esperando más de 3 años la consulta de especialidad. Ahora, el 100% de la lista de espera de consulta de especialidad no espera más de un año, y así también que la lista de espera quirúrgica no espera más de, en promedio, digamos, se esperan los pacientes alrededor de 8 meses, 6 meses en promedio. Los que más esperarán cerca de un año y medio, ¿cierto? Pero hay pacientes que superan en bastante menos tiempo que en eso. Así que también ha habido un trabajo sistema importante. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de los vehículos que se han integrado durante estos años, debemos recordar de que son más de 30 vehículos de los con reposiciones de las ambulancias prácticamente completas, digamos, de la dotación de vehículos, y aún quedan algunas más que pueden entregar a través de los fondos FAR, ¿cierto? Tanto para Puyehue como para la comuna de Osorno, pero ha habido un avance importante. Han sido 31 vehículos en total, de los cuales, ¿cierto?, 18 son ambulancias, 19 son ambulancias, y además de un par de carros dentales. Debo recordar además que también otra de las políticas importantes que se ha implementado es el fondo de farmacia, política implementada desde el inicio, digamos, del gobierno, eso persigue, digamos, garantizar la provisión de fármacos para las enfermedades crónicas, que dan cuenta del 60% de la carga de enfermedad. Esos son no menos de 42.000, 43.000 pacientes, digamos, de la red asistencial de la provincia de Osorno que se han visto beneficiados. Y este ha sido un programa muy interesante porque ha fortalecido desde el punto de vista de recursos humanos, además aquellas comunas que no tenían químicos farmacéuticos o un TENS encargado de la farmacia. Y hemos tenido, fíjese, en estos 3 años de gestión solamente un episodio de quiebre de stock y que no fue más de 24 horas. Vale decir que los pacientes que padecen enfermedades crónicas han tenido asegurados, digamos, sus fármacos en la red asistencial. Y eso es un tremendo avance, digamos, y porque da seguridad más a estos pacientes. Así que creo que son cosas importantes que vale la pena destacar. Y además, mencionar, ¿cierto?, la expansión del GIES a 80 enfermedades y la implementación también de la ley Ricardo Soto, que hasta el momento, ¿cierto?, tiene 22 pacientes adultos y 20 pacientes pediátricos que se están beneficiando, ¿cierto?, de este programa de apoyo, digamos, y de garantía y de protección financiera frente a enfermedades que tienen alto costo, sea en fármacos o en insumos o en alimentación. Creo que es importante también destacar la implementación junto con el gobierno regional de apoyado por ellos, ¿cierto?, del programa de pesquisa de neoplasias de cáncer colorectal. Estamos todavía en pleno periodo, digamos, de inscripción para estos pacientes a fin de poder diagnosticar en etapas tempranas, ¿cierto?, y por lo tanto ofrecer un tratamiento más efectivo a pacientes que tienen o que puedan padecer o tienen riesgo de padecer esta importante neoplasia, cuál es el cáncer de colon, y que es bastante importante, digamos, en nuestro en frecuencia, digamos, en la zona sur austral del país. Creo que es importante también destacar lo que se ha hecho, digamos, en infraestructura. Es ampliamente conocido, ¿cierto?, el estado avance ya sobre el 50% de los 2 hospitales interculturales. Esperamos que esas obras estén concluidas a fines de este año y puedan partir su puesta en marcha. Junto con ellos, ¿cierto?, estamos comprometidos además, ¿cierto?, con atención primaria, así como se están terminando ya prácticamente el SECOF de Corte Alto y está avanzando a paso firme también el SECOF de Aguas Andinas en la comuna de Burranque. Instalamos, debo recordar además, un SUAR, digamos, un servicio de urgencia de resolutividad con rayos y asociado, digamos, al CESFAM de Entre Lagos. Eso fue inaugurado por la presidenta, ¿cierto?, durante el año 2015. Y además creo que ha sido tremendamente importante también, y ya está haciéndose notar, además, ¿cierto?, el efecto que tiene las nuevas instalaciones del SAMU y el aumentar la cantidad de ambulancias y la dotación de recursos humanos. Así como estamos disminuyendo nuestros tiempos de respuesta, y eso ha sido notorio. Otro tema importante también de la instalación de infraestructura y de equipos y de prestaciones tiene que ver con salud mental. Hay que recordar de que a inicios del año 2016 partió su trabajo, ¿cierto?, el nuevo COSAM de Rahue, y a mitad de año partió también su trabajo, fue inaugurado a finales del año pasado, ¿cierto?, el centro Cumelén, para pacientes que tienen estados de déficit cognitivo inicial, ¿cierto?, y la idea es de alguna manera el poder ir trabajando a fin de, y rehabilitándolos a fin de detener la protección de estas discapacidades, ¿cierto?, y poder reintegrarlos a su vida. Además hay que destacar de que tanto este centro como el COSAM de Rahue y además el centro Nehuen, que es un centro de relación general, también han tenido un trabajo importante de relación y de contacto, ¿cierto?, con la red de atención primaria y la red especialista. Me parece muy importante porque ha sido bastante apreciado, diríamos, por los familiares de los pacientes, que también ven de alguna manera el beneficio de contar con un centro que pueda hacerse cargo, digamos, no todos los días, pero 3 veces a la semana, a veces un poco más, ¿cierto?, de estos pacientes que son altamente dependientes de los cuidados. Me parece importante, digamos, hacer mención de que todos estos esfuerzos, en definitiva, además, han ido acompañados con importantes acuerdos gremiales para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales, por una parte, reconociendo la importancia, digamos, de mantener los profesionales en el sector público, fidelizarlos al sector público, comprometer, ¿cierto?, la gestión en ese sentido, mejorar también y disminuir la cantidad de honorarios en aquellas labores que son consideradas permanentes dentro de la red asistencial, y es como implementar la absorción de honorarios que ya va en marcha y el reencasillamiento con mejoría importante en las remuneraciones, que es un reconocimiento al trabajo, ¿cierto?, que hacen nuestros funcionarios por el resto de la población y por los usuarios, digamos, de nuestra red asistencial. Eso junto con la implementación de distintas medidas, digamos, de buenas prácticas laborales, cuáles son el fortalecimiento de las cunas, ¿cierto?, reconocer la labor y dar cierta tranquilidad, sobre todo a las madres, ¿cierto?, funcionarios que tenemos, a fin de poder tener un servicio de calidad para sus hijos cuando estén, por ejemplo, en turnos. Y junto con esto también hemos fortalecido, ¿cierto?, la evaluación a través de nuestros organismos asociados como la Mutual, de la evaluación de los puestos de trabajo y las relaciones interpersonales que ocurren, ¿cierto?, en las distintas unidades de trabajo de nuestro hospital y de toda la red asistencial. Además se ha fortalecido también la unidad de salud de los funcionarios con importantes prestaciones y aumentos profesionales a cargo, ¿cierto?, de poder hacerse cargo en definitiva de los funcionarios. Hay cosas que todavía están al día y que seguimos trabajando, el tema del trato, sin duda, del trato usuario, nuestra unidad de emergencia también es un importante fortalecimiento, pero son desafíos que se deben seguir desarrollando. Lo importante, creo yo, y ese es el mensaje, ¿cierto?, es reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno de la presidenta de ir mejorando las prestaciones, aumentando la cobertura y la llegada, digamos, de todos estos esfuerzos, y tienen un solo objetivo, ¿cierto?, en este gobierno ciudadano, cuál es mejorar las condiciones y la calidad de vida de todas las personas. Bajo un lema, ¿cierto?, de más salud, mejora tu vida, hemos generado todos estos esfuerzos y de alguna manera creo que se está cristalizando. Evidentemente hay cosas que todavía están pendientes, pero sigue el Servicio de Salud del Gobierno de la Presidenta trabajando por la normalización, ¿cierto?, de los hospitales de René y Lestay, una unidad de diálisis que ampliamente requería, ¿cierto?, también en el Hospital de Purranque, básicamente para beneficio de todos los pacientes, que no son pocos los que se realizan del sector sur de la provincia de Osorno. Además, se está avanzando también en el modelo de gestión, ¿cierto?, del Hospital de Purranque, a fin de que sea nuestro segundo centro asistencial con especialistas. Ya se han incorporado dermatólogos, traumatólogos, esperamos incorporar pediatras, ¿cierto?, a fin de mejorar la calidad. Además, debo mencionar que durante este año, el Hospital de Purranque, que es el primer hospital de baja complejidad, de baja comunitaria acreditado en calidad en el país, tiene que reacreditarse, y esperamos acreditar también el Hospital de Río Negro, y junto con ello también terminar este año, ojalá, acreditando también nuestros hospitales interculturales San Juan de la Costa y Quilacahuín, ¿cierto?, y el Hospital de Octay. El año pasado se acreditó el Hospital Base, nuestro hospital de alta complejidad, a fin de poder dar seguridad, ¿cierto?, en la atención de los pacientes que acudan, digamos, al principal centro asistencial de la provincia. Creo que son temas importantes los que se han hecho. Evidentemente quedan muchas cosas por las que avanzar, pero es importante además recordar que el sector público se fortalece en tanto la ciudadanía pueda participar activamente, ejerza control social y también ayude en la cogestión, pero entendiendo que los esfuerzos que está haciendo el gobierno de la presidenta básicamente tiene que ver con instalar, con fortalecer, con aumentar recursos humanos, con aumentar vehículos, con aumentar infraestructura, ¿cierto?, con aumentar prestaciones, con asegurar calidad en la formación, a fin de que efectivamente a través de salud la vida de las personas vaya mejorando.